Hermosa la mañana, gracias a la gente por los mensajes. Ahora nos metemos un poquito de cultura, la verdad, cultura y de la nuestra, ¿eh? Vamos a hablar de la gente de Estrella Federal que se presenta en Pueblo Viejo este sábado y vamos a hablar con Jorge Calderón. Obviamente es un amigo del programa y siempre nos gusta tenerlo. Se presenta con un repertorio que nos hace recorrer la Argentina. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Fabrito, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, bien, y teniéndote a vos, un gustazo terrible, así que buenísimo. Jorge, bueno, con todo, mañana en Pueblo Viejo. Mañana estamos a pleno a partir de las 10 de la noche. La verdad que estamos muy contentos por estar por segunda vez ahí en nuestro lugar, en Pueblo Viejo. Y la verdad que felices ensayando, trabajando para dar lo mejor para la gente, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto, y si le anticipamos, ¿con qué se va a encontrar la gente, Jorge? Yo sé que hacen un recorrido, pero contale un poquito a la gente. Formato trío, entran los tres y hacen un recorrido, pero contanos vos. Sí, somos tres, Estrella Federal son tres, obviamente con Paulo García en bajo y voz, bueno, Juan Ferreira en guitarra y voz también, y bueno, y en guitarra y voz también quien les habla, Jorge Calderón. Y bueno, tenemos a Carlitos Escobar en batería y percusión, y Perfecto. bueno, hay muchos músicos invitados, va a haber una noche muy especial, la verdad que estamos muy felices, vamos a recorrer el repertorio norteño y litoraleño. Vamos a hacer temas actuales, temas de lo más viejo, diríamos, trayéndolos a la actualidad con nuestra impronta, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Perfecto, Y perfecto. obviamente va a haber muchas sorpresas y muchos invitados Qué bueno es. por acompañarnos en esta locura, ¿no? Que es Estrella. Perfecto. Estrella Federal que tiene una historia ya, ¿no? Si bien uno por ahí se acuerda de este último tiempo, pero ha tenido su historia intensa, ¿o no, Jorge? Cuando teníamos 17 años, en realidad, no menos, capaz que 15 años, empezamos a transitar el camino. Justo en esa época, cuando estaba el hipermercado, ¿no? Mirá. De a rato, de Jorge, te comento que de a rato se corta ahora lo último, la conversación. Al principio salías bien y después entró como a cortar. Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Debe ser el clima. Bueno, hoy anduvieron mal las comunicaciones, así que, Jorge, bueno, en Pueblo Viejo a partir de las 10, ¿cómo estás viendo el acompañamiento de la gente que siempre busca mirar folclore y nuestra música argentina y está buenísimo que esto pase? ¿Cómo estás viendo la recepción del público? Vos sabés, Pablito, que nos está sorprendiendo Sí. porque nosotros queremos reflotar de nuevo el folclore argentino, que por ahí en la ciudad de Concordia hace mucho tiempo que por ahí no está sonando mucho, y la verdad que hay más de 25 reservas. Estamos, la verdad, que muy contentos porque la gente sigue llamando y sigue reservando un lugarcito para el sábado. Así que felices, obviamente, por la gente que nos acompaña también, ¿no? A pesar del frío, a pesar de quizás la lluvia, que por ahí espero que nos haga un día lindo, pero la verdad que hay mucha expectativa, muchos nervios también, quizás ansiedad más que nada, no nervios, pero para dar lo mejor para la gente que ha reservado y todavía queda lugar, así que la gente que quiera reservar, que vaya, que no se va a estar en un show excelente, no porque estemos nosotros, sino porque ya el ambiente familiar y demás y folclórico, ameno a eso, ¿no? Re lindo, la verdad que felices de esperar ese momento el sábado. Aparte, Jorge, hay que decirlo, es un precio sumamente accesible. Bueno, las reservas se hacen a un teléfono, ahora lo voy a estar dando, pero a un precio accesible, la gente puede disfrutar, puede comer tranquilamente ahí, en Pueblo Viejo. Aparte, son 2 horas de show con dos entraditas hermosas, con climatizado el ambiente y demás. Solamente $300 por persona, no es nada. Hoy en día, como están las cosas, yo creo para ir a disfrutar un show con $300, la verdad que es re lindo. Y aparte, la pasamos bomba. Jorge, estás viendo una buena movida cultural. Bueno, obviamente está al frente de la academia, está la Academia de Canto, que ya hemos hablado y hemos tenido a los chicos acá en vivo. Pero hay como un interés de la juventud por la cultura, por la música, por aprender guitarra, por aprender a cantar. ¿Te gusta ese escenario? Vos sabés, Pablito, que hay mucha gente joven, mucha gente adolescente y niños que se interesan mucho por el repertorio. Uh-huh. Y la verdad que estamos trabajando. Por ahí uno siendo grande, uno no les impone mucho lo que sería folclore, porque viste que los niveles musicales hoy en día son diferentes, la calidad de sonido también, hay otros estilos. Pero vos sabés que la gente, los chicos y los adolescentes se están interesando mucho por nuestra música, ¿no? Qué bueno. por el folclore, por las raíces que son fundamentales. Igualmente yo trato de inculcarles, perdón, un poco a los chicos eso, ¿no? Que la experiencia folclórica, aparte de lo que es el folclore, obviamente que te hace aprender mucho más de la parte tonal y de la parte interpretativa que otras canciones, cosas que otros estilos, diríamos. Así sí. Que también el impacto en la academia es hermoso. Perfecto. Jorge, y en aquellos 15 años que me contaba que surgía Estrella Federal, a Jorge Calderón, ¿qué influencias tenía? ¿Qué escuchaba de folclore? ¿Qué era lo que te gustaba allá, cuando eras entrando a la adolescencia? Mirá, a mí siempre, cuando era chico, mis papás, diríamos, ponían folclore todo el día. Seguro. O sea que nunca se me fue por otra rama de estilos, ¿no? Pero siempre la Sole Pastorutti, uh-huh. Luciano Pereira en esa época, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa. Entonces, cuando yo escuchaba los domingos que ponía a mi vieja a la mañana temprano, y ahí empezaron a nacer en mí lo que sería el folclore de hoy en día, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los estilos traídos a la actualidad. Uh-huh. Y siempre, de los 15 años, 13 años que yo tenía, obviamente que siempre el folclore fue el fruto de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo, Jorge, para contarle un poco al oyente, cómo es una presentación hoy en vivo, lo que es la previa, ¿no? Con los chicos juntándose a ensayar, ¿cómo manejan eso? Venimos trabajando ya hace varios meses con el repertorio, con la selección de las canciones. Uh-huh. Se ensaya siempre 2 veces por semana. Bien. Tratamos de prolijar lo que serían las voces, la parte instrumental. Por ejemplo, Pablito García, que es el que está encargado de la parte musical, diríamos, está a las 24 horas tratando de armar y que sea lo más lindo y agradable, ¿no? Hacia la gente y hacia nosotros también. Y bueno, perfecto. Yo estoy encargado de la parte vocal, de la parte de lo que sería arreglos vocales y demás. Y bueno, y Juan está encargado de la parte comercial, diríamos. Perfecto. De venta, el parque. Él más el bocho de eso, ¿viste? Seguro. Nosotros somos más músicos. Y Jorge, y el tema de... Por eso te digo, la intimidad de lo que es un grupo, ¿no? El tema es la elección de las canciones. Vos hablaste del repertorio ahí. ¿Cómo se manejan? ¿Hay discusiones? ¿Meteme esta? ¿Sacame? ¿Hay eso o no? Sí, por supuesto. Ah, vale. Hay una canción que nosotros por ahí estamos cansados de hacerla, que es de una de las Tequis, que no recuerdo. Debí saber que a la parte yo te perdía. Ajá. ¿Cómo has hecho? Y esa canción me dice, no, vamos a ponerle otra impronta, vamos a hacerle otra cosa, porque es muy simple esa canción y a la gente le encanta. Digo yo, vamos a hacerlo, digo, bueno, a la gente le encanta y la gente festeja con esa canción, así que está incluida en el repertorio también. Pero ay, siempre la selección de las canciones, siempre como el ping pong, ¿no? Pero uno siempre tiene que decir que no, somos tres para decidir. Y uno dice, no, esa no. Tal digo, cual. Esta metemos que está linda. Tal cual, mirá. Por ejemplo, lo que nosotros nos estamos metiendo ahora, un poquito más en la parte de vocal, diríamos, en la parte comercial vocal, como sería Destino San Javier, como sería el tema ahora del grupo Aire, Guaira en su momento. Sí. Estamos haciendo más que nada arreglos similares, no tan complejos, y también canciones propias también. Mm. Estamos poniendo nuestro sello. Mirá qué lindo eso. Te cuento, Pablito, el estilo que nosotros estamos buscando es difícil de encontrarlo, ¿no? Por eso estamos innovando diferentes canciones y demás, para poder encontrar el estilo de Estrella, ¿no? Un estilo que sea diferente. Perfecto. Así que, pero vamos por buen camino, porque la respuesta de la gente es súper positiva en las redes, en la reserva de las mesas, que eso se les ha reflejado. La verdad que estamos muy felices y de a poquito va tomando forma esta locura de Estrella Federal. Perfecto, qué lindo, ¿eh? Aparte, gran propuesta. Jorge, como siempre es un gustazo tenerte en el programa, seguramente nos cruzamos el sábado, vamos a ir a disfrutar de Estrella Federal. Te mandamos un abrazo y en voz extensivo a todos los chicos de la banda. Buenísimo, muchísimas gracias, Pablo, por este lugarcito que nos da, que siempre, obviamente, es agradecido totalmente y de siempre, además de este lugarcito para el artista que es fundamental. Perfecto, Jorge, qué linda charla, te mando un abrazo enorme. Dale, Pablito, un abrazo grande, gracias por llamarme. Ahí está, qué lindo, Estrella Federal, yo voy a ir, yo no me lo pierdo. Gran banda, aparte suenan, che, suenan.